Cuando se convierte en yo soy, entonces no se necesita pensar, sentir o hablar, es la esencia del ser espiritual. Cuando la fuerza positiva se cure, entonces recobrará su carácter y personalidad. Surgirá como el ave fénix, con tal fuerza que la sumisión, servilismo, idealismo, frenesí, éxtasis y fantasía desaparecerán de su vida para dar entrada al orden, disciplina, carácter, personalidad, resolución, alineación, posición, equilibrio, proporción, armonía, paz, seguridad, táctica, estilo, comunidad y hermandad. Dejará de ser ese ser débil y desprotegido, para poner orden en el planeta y saber colocar las normas en su debido lugar. Dejará de ver fantasía, para mirar la verdad clara y real. Dejará de ser manipulado, para dar lugar al manejo de su vida. Dejará de sentir emociones enfermas, para dar lugar a sus sentimientos. Dejará de mandar mensajes idealistas, para dar entrada al conocimiento universal. Dejará de buscar respuestas, porque ellas surgirán de su espíritu. Dejarás de sentir un amor pasional, para dar entrada al amor verdadero. Y así por delante. La fuerza espiritual tendrá que curarse, para erradicar a la energía pensamiento reptiliana. Mientras ella continúe enferma de fantasía, no logrará lo que tanto transmite y desea obtener, el amor. 80. Como es la estrella celeste de Orión. Las energías pensamientos, mandadas por la Confederación Cósmica Interestelar, fueron las últimas en llegar al planeta Tera hace más o menos unos 80,000 años atrás. Estas energías pensamientos fueron mandadas por la Confederación para realizar ciertos trabajos específicos, son los escribas de todo el proceso que se ha efectuado en el planeta. Estas energías pensamientos no están supeditadas a hacer parte del hombre, ellas se encargan de recopilar los datos necesarios del proceso y están libres de continuar su trabajo en otras realidades. Toman la forma hombre de infinidad de realidades para realizar su trabajo. Cuando toman la forma hombre de alguna realidad, viven muchas reencarnaciones y una vez concluida su labor, dejan el planeta y van a otros para realizar otras encomiendas. Son llamados en el universo, los sensores. Pertenecen al sistema inmunológico del ser uno. Tienen el trabajo específico de analizar y detectar cualquier interferencia que pueda dañar la estabilidad psíquica del principio único. Trabajan en conjunto con los seres del sistema inmunológico, pero no son ellos.